Bueno, y ahora vamos a continuar con una información medio de último momento, información con respecto a lo que está pasando con el vaciamiento y los despidos en Enfer y Tazza, donde el grupo Sirigliaro está siendo denunciado por sus trabajadores que se encontraban en la puerta, ¿sí?, de esta empresa. Dice la nota: la empresa se está vaciando y la responsabilidad del grupo Sirigliaro es total. Lo que le estamos exigiendo al Estado es que de alguna u otra forma tome control sobre la empresa y sobre lo que está pasando con el vaciamiento de la fábrica. Esto lo indicaba Ezequiel Peralta, delegado de Enfer. Parte de esta información ha ido siendo relevada por Enredando las Mañanas en la semana pasada, y aparentemente esta mañana a las 8 de la mañana, aparentemente a esa hora, ha habido una nueva represión. Nos llegan mensajes en donde nos cuentan que la policía habría entrado a reprimir con balas de gomas. Dice: la policía está reprimiendo con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Sirigliaro se presentó a negociar y mientras estaba con los delegados, la policía comenzó a reprimir fuera de la fábrica. Sirigliaro se retiró y la policía entró a la empresa a reprimir dentro de las instalaciones. Esto nos llegaba a la redacción de Enredando las Mañanas a las 7:30 de la mañana. Un poco más tarde nos contaban que una persona, Roger Castaña, fue detenido durante los incidentes y ya estuvimos en comunicación con el abogado que está yendo hacia allá para justamente ver cómo está este compañero Roger. Nos comunicábamos recién con el abogado. Vamos a tratar de volver a comunicarnos en un ratito nomás. Estaba yendo hacia Madariaga, donde Madariaga y General Paz, a donde lo tienen detenido, y se está también movilizando la gente para allá. Un dato que no es menor, digo, acá los compañeros, según podemos informarnos, ¿no?, están denunciando también la pasividad del sindicato que nos nuclea, y digamos que esto se da en el marco de una acción directa. Cuando hablamos de delegado, no hablamos del delegado del sindicato, sino de esta fábrica, ¿no? Claro. Así que eso también le da otra impronta y otra forma de entender el conflicto. Bueno, Enfer, para quienes no están al tanto, es una fábrica de tanques de guerra, perteneció a Fabricaciones Militares hasta las concesiones de los ferrocarriles, fue vendida a la empresa Morrison Knudsen Corporation. Esta empresa data de 1905 con asiento en Estados Unidos y luego se va transformando en una gran corporación internacional que llevó adelante obras de infraestructuras faraónicas en el proceso de las concesiones ferroviarias. Morrison se dedica, entre otras labores, a la fabricación de locomotoras. Se asocia con TBA, Trenes de Buenos Aires, porque así lo estipulaban los decretos de concesiones ferroviarias, mal llamados privatizaciones. Al tiempo, Morrison se va del país, cierra y quiebra TBA, y luego ya es historia conocida. Esto que estamos leyendo es información que nos envía la agencia de noticias Redeco, Red Eco Alternativa, y que sigue diciendo, bueno, contándonos más información. Aparentemente, dice, el gerente San Salvador le dijo, parece ser, al ministro Tomada, que la operación se pactó partiendo de la base de que la fábrica puede funcionar con 50 personas, o sea, 290 personas menos. Los delegados sindicales nucleados en la UOM sospechaban que también podía tratarse de una operación para encubrir a los verdaderos accionistas tras testaferros antes del inicio del juicio oral por la tragedia de Once. En aquellas negociaciones y con el gerente, el ministro de Trabajo y el jefe de ministros, San Salvador, aclaró que la empresa está en crisis estructural y que el incumplimiento en el pago de salarios podía volver a suceder. Para evitarlo, exigió que el Estado apurara el pago de una partida de ómnibus que había sido encargada a su empresa gemela, Tatsa, que funciona en el mismo predio en General Paz y Migueletes, para el Ministerio de Educación. Delante de los delegados sindicales, Capitanich le encargó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que acelerara su liquidación. Habrá que ver de qué liquidación. ¿La liquidación de qué pensaba, claro, no? ¿De la fábrica, de los trabajadores o de los sueldos? Y bueno, historia repetida, ¿no? Esto de cómo las leyes benefician a la patronal, que generalmente al vaciarlas desaparecen y no sufren consecuencia alguna. Recordamos los casos de Sanón, la Exanón, el caso reciente de Stephanie, y bueno, también esto, ¿no? La luz que se abre a través de la lucha y también de la historia, ¿no? Esto de las fábricas recuperadas, todo lo que han transitado otros compañeros que le han cerrado la fábrica y que por suerte han podido recuperar sus fuentes laborales. Vamos a ver, Vasco, si logramos comunicarnos con el abogado, que debe estar saliendo del subte. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en comunicación, entonces, ahora sí, con el abogado de Roger. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco cómo es la situación, cuáles son las últimas novedades para que estemos al tanto de qué es lo que está pasando. Bueno, en principio, Roger estaría detenido, lo estamos vendiendo en el traslado a Mariana, en la contra de allí en ese momento. Yo acabo de salir del juzgado, está interviniendo el juzgado 5, Secretaría 73, nacional, ¿no? O sea, por nacional. Sí. Porque, bueno, sobre las primeras medidas, en principio, está nada más que la constatación de domicilio. Queremos que lo vea el médico para constatar que esté específicamente y ordenaría la soltura en las próximas horas. Yo en este momento me estoy trasladando para Madariaga, donde se encuentra. Tengo entendido que hay otros trabajadores y interviniendo y que están ahí en el lugar. ¿Sabés si...? La fábrica está muy compleja, aparentemente volvió a haber represión hasta hace breves momentos, y está interviniendo concretamente hasta ahora la federal. ¿Sabés si, la última información es que los hermanos Sirigliaro se habían retirado de la fábrica en esta especie de trampa tendida a los trabajadores, ¿no? Que mientras entraban los delegados a negociar, afuera se desataba una feroz represión con balas de goma, gases, camiones hidrantes. Esta instancia de negociación quedó anulada, digamos, no ha vuelto a aparecer. Sin duda, no hay, ni nos tenemos ningún canal de diálogo. Aparte, porque él hace rato ya viene manifestando públicamente que directamente no va a pagar los salarios, que él, digamos, lo que pretende es que el Estado Nacional abone los salarios y los trabajadores están en el medio de una discusión que no tiene, digamos, directa relación con ellos. Digamos, esa es la situación ahora. De todas maneras, la fuerza policial sigue estando ahí y la situación sigue estando candente. Claro, la nota que leíamos recién daba cuenta de que los encargados de la fábrica hablaban de 290 personas que estaban de más, ¿no? Más de el 50% de los trabajadores de la fábrica, ¿no? Sí, eso es lo que pretende, digamos, la patronal, despedir a la mayor cantidad de gente, sobre todo si son activistas y si son el cuerpo delegado que defendiendo los intereses de los trabajadores desde hace muchísimos años. La cual sí. Esa es la cuestión. Lo demás son informaciones cambiantes que da permanentemente la empresa. Pero efectivamente, sí, sí, su pretensión, tanto en las dos fábricas, ¿no? O sea, tanto en Casa como en Enfer, su pretensión es deshacerse de la mayor cantidad de trabajadores. Pero en principio, lo concreto, inmediatamente, es que los trabajadores están sin cobrar el sueldo. Claro, los trabajadores siguen apostados allí, entonces en la puerta de la fábrica, con la intención de, bueno, de recuperar su salario y de que no se declaren en quiebra. Y de defender la fuente de trabajo, porque claro, el objetivo principal es el cobro del salario, de que ya está vencido el plazo para pagar, y lo que quieren es que discutir sobre la posibilidad de fuente de trabajo, que alguien, digamos, sea responsable y dé respuesta a aquí también hay, digamos, responsabilidad por parte del gobierno nacional, ¿no? Sin duda las discusiones se vienen, digamos, cuando hay la impresión de los trabajadores, la responsabilidad es directa del Estado Nacional. Acá intervino la federal y todo el proceso de la policía ha sido directamente responsabilidad de ellos. Ahora, en cuanto a la discusión respecto de los trabajadores, las responsabilidades son compartidas, porque obviamente mientras se criminaliza a los trabajadores, no solo con represión, sino mediante juicio, donde los trabajadores son acusados por haber aportado pruebas contra Siriano, referidas a la masacre de Once, Siriano dice, yo no voy a pagar los sueldos, yo no voy a hacer esto, yo quiero despedir de una manera absolutamente ilegal, y el gobierno nacional lo que dice es, yo no puedo resolverlo. Ahora, cuando se trata de resolver contra los trabajadores, aquí interviene directamente y le tiembla la mano. Así claro, que está la responsabilidad política y social frente a este conflicto. Muy claro, la información. ¿Cómo, perdoná que no te preguntamos el nombre, cómo era tu nombre? Nicolás Espósito. Nicolás, el abogado entonces que está en este momento yendo a ver cómo se encuentra el por ahora detenido Roger, compañero trabajador de estas dos fábricas que se encuentran entonces en pie de lucha. Nicolás, muchísimas gracias. No, Enrique, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vemos un poco como el disciplinamiento, ¿no? No solo se da en los barrios, como pasaba aquí en Bariloche o en otros barrios populares, también se está dando en la fábrica, y cómo la persecución hacia los trabajadores organizados está creciendo día a día, ¿no? Pero también a la vez cómo los trabajadores le encontramos la vuelta y les presentamos, ¿no?, una batalla para tratar de terminar con todo esto. Vamos a ir a un poco más de música, en este caso Compra Paga de Bebe, y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas.